corazón. Yo lo sé porque siempre me aqueja un lamento. Yo lo sé porque no tengo suerte al amor. Lamento, yo no sé por qué no tengo suerte al amor.